muchos querrían ser héroes, pero ni siquiera saben cómo hacerlo. La mayoría de los que no son, ni son conscientes de serlo. La mayoría no ve más opción que la de hacer lo correcto, y no se juega en la vida, solo viven el momento, viven el momento. ¿Quieres saber lo que es un héroe? Es alguien que corre hacia un lado cuando el resto corre hacia el otro. Un héroe, un loco, las dos cosas al mismo tiempo. Muchos querrían ser héroes, pero no saben de cómo hacerlo. La mayoría de los que lo son, ni son conscientes de serlo. La mayoría no ve más opción que la de hacer lo correcto, y no se juega en la vida, vive en el momento. ¿Tú quieres saber lo que es un héroe? Es alguien que corre hacia un lado cuando el resto corre hacia el otro. Un héroe o un loco, o las dos cosas al mismo. ¿Quieres saber lo que soy?